soñado que esto va a terminar. De la vida aseado, ya no puedo respirar. Estoy solo y desquiciado, sé que me atrapará. Yo no sé por qué yo corro, si sé que voy a hacer. El ataque zombie está por comenzar, con los nuevos seres de la era digital. El ataque zombie está por comenzar, con los nuevos seres de la era digital. Batalla he perdido, la sangre escurre ya. No sé qué diablos me pasa, solo soy uno más. La batalla he perdido, la sangre escurre ya. No sé qué diablos me pasa, solo soy uno más. El ataque zombie está por comenzar, con los nuevos seres de la era digital. El ataque zombie está por comenzar, con los nuevos seres de la era digital.